niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti. Che asco la saliva, no? ¿Alguna vez se preguntaron qué roles cumple la saliva? Es obvio que mantiene la boca fresca, está. Evita el resecamiento, nos ayuda a masticar, tragar los alimentos, incluso a digerirlos. Pero hay algo más que eso, y tiene que ver con la capacidad de curar heridas o evitar infecciones. Los egipcios y los celtas, por ejemplo, asociaban a los perros con la capacidad de sanar, precisamente por esta cualidad. ¿Pero hasta qué punto es así? ¿Ustedes dejarían que un perro los lamiera así sin más? ¿Por ejemplo en una herida? Salivas que curan, salivas que infectan. Hoy en Wonderful Manzana hablamos de salivas. Bienvenidos a Wonderful Manzana, donde la ciencia es nuestra excusa para hablar todo. Muy buenas, Rocío, ¿qué tal? Bien, ¿estás un poco dormido? Bueno, pachorrito, sí. Estamos un poco, bueno, estamos en Semana Santa. Hoy es viernes, Semana Santa, son las... Viernes Santo. 10:40 de la noche y nosotros estamos acá grabando el podcast. A quien se le ocurre también. Pero bueno, es la pasión por la ciencia, la pasión de... del podcast. ¿Cómo dijiste que era la pasión hoy, el viernes de la pasión? Hoy es viernes de pasión, creo. Es, sí, es nuestra pasión por la ciencia. Es otra pasión la que se celebra hoy, pero bueno, va por ahí la cosa. Hoy venimos, cada uno con su creencia. Claro, hoy venimos a hablar de ciencia y venimos a hablar de saliva. Se nos ocurren temas muy raros, ¿sabes? Bueno, este fue uno que me iluminé con una imagen que vi en internet. Bueno, con una, uh-huh. era un sitio web que está buenísimo, que después lo vamos a recomendar. Estamos hablando mucho de nos recolgamos con esto. Sí, mucho. Bueno, pero es que es lo que nos importa, ¿no? A mí me importa eso. No sé. Bueno, igualmente. No, vamos a hacer tu programa de agujeros negros. Sí, tengo ganas. Tranquilo. Y no estoy hablando del cuerpo en este caso. Pero tengo ganas de eso a partir de que se haya descubierto una foto. Kate. Y tal. Pero bueno, eso ya lo hablaremos en el próximo, quizá, ¿no? Sí. Bueno, igual la gente nos puede enviar temas, ¿eh? Recordamos que nos podéis enviar, si creéis que hablemos de alguna cosa o queréis que hablemos, no sé, os interesa algún tema. Ahora que nos va a encontrar alguien. Claro, bueno, ahora ya. Vamos a anunciar que estamos... Si nos están escuchando es que ya nos han encontrado. Partamos de esa base. Bueno, pero otras personas. ¿Los encontrarán más? No nuestros amigos. No solo, bueno. Además de nosotros. No prometan nada. En principio puede ser que... ¿Dónde estamos? Que nos pueden encontrar ahora, gran novedad. Estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en iTunes y estamos en Stitcher. Wow. Que no sé cómo se pronuncia porque hay muchas T's. Stitcher. Pero bueno, ese no sé si lo usa nadie, pero yo me he apuntado, era gratis. Y lo he subido también allí. ¿Y Blueberry? No funciona como... No, Blueberry es el alojamiento. No tiene solo el alojamiento. Sí. Y también nos pueden encontrar en las redes... Bueno, tenemos página web. Eso es, wonderfulmanzana.com. Y estamos en Twitter, que arroba es w-manzana. W-manzana, exacto. Y en Instagram, w-manzanaciencia. Ahí está. Que tenemos que... Por ahí tenemos todas las métodos. En Wonderful Manzana podéis dejarnos comentarios, podéis enviarnos mails. Ah, y tenemos un mail, que es hola@wonderfulmanzana.com. Muy bien. Así que todo eso es para que nos empleéis temas y cosas. Hoy hablamos de saliva, hablamos de... Está muy bueno el tema. De escupitajos. Y sí, y entonces lo que he pensado es que primero vamos a hablar un poquito de qué es la saliva. Todo el mundo sabe qué es la saliva, todo el mundo la... Sí, un líquido, yo que se queda en la boca, pero exacto. Nada más. Como el chiste, ¿no? Del tipo de que al cerrar la boca, ¿qué? Que se te cae la baba y te dice, me da igual, tengo más. bueno, horrible. Sí, la verdad. La saliva está compuesta por agua en su mayoría. Básicamente creo que es un 90% de agua, pero además sí. Hay otras moléculas, como por ejemplo hay testosterona. Se puede encontrar testosterona en la saliva. También hay cortisol y melatonina, ¿vale? También tiene calcio y algunos elementos antibacterianos. Ahí va. De ahí va la cosa de lo de los perros que hablabas antes, ¿no? Sí. Tiene otras células también que se desprenden del revestimiento de la boca y también se ha descubierto... O sea que hay ADN, seguro. Hay ADN en esas células, exactamente. Por eso se puede hacer un test de ADN solamente con saliva. Solo, ¿vale?, con la saliva. Y cosa que, por ejemplo, no pasa con el sudor, por ejemplo, ¿no? Si dejas manchas de sudor... No, el sudor no tiene ADN. El sudor no, porque no hay, no, el sudor básicamente es... No la tenía eso. Es ácido úrico y agua, o sea que no tiene ADN. Nada, nada. No, no tiene moléculas, ahí no tiene células, quería decir, perdón. Pero la saliva sí. Y además han encontrado moléculas de ARN, que es el ácido ribonucleico, iba a decir, es global. El ribonucleico, que es el que sirve para transportar información genética. Sí, pues claro, bueno, pero normalmente la ARN está por todos lados, en las células, o sea que si hay células... Sí, pero fuera de esas células que hay en la... Desprendidas de la piel, bueno, pero es que la célula epitelial hay tiene... moléculas de ARN flotando claro, en el agua. Claro, siempre están en la vuelta, claro. Sí. En fin, así que por las células, por la saliva quería decir, los del CSI te trincan seguro, ¿no? Si antes de matar a alguien le escupes, tienes un problema. ¿Y de dónde sale la saliva? La saliva básicamente se produce en las glándulas salivales, ¿vale? ¿Salivales o salivares? Ahora me tengo una duda. Salivales. Salivales, creo, ¿no? Capaz que están las dos palabras, como siempre nos pasa. No, creo que una está mal. Bueno, estos tres pares de glándulas que tenemos, una son las parótidas, que están básicamente en la parte trasera de las mejillas, ¿vale? O sea, para que nos entendamos... tras las muelas de la parte de arriba, ¿vale? Estas son las parótidas. Las parótidas, que son las más grandes. Después están las submandibulares, que como su nombre indica, están debajo de la mandíbula, o sea, bajo los dientes. ¿Cómo debajo de la mandíbula? Por debajo de los dientes. ¿Ah, sí? Sí, por debajo de los dientes de en abajo. El cuello, digamos. No, en la parte de adelante, o sea, si tú pones la mano entre tus dientes y tu labio, por ahí dentro, ¿vale? Bien. Y después están las sublinguales, que esta creo que no tiene que explicarse mucho, ¿no? Sublinguales debajo de la lengua. Debajo, bueno. Pues ahí están, debajo de la lengua. y cada una de ellas produce un tipo de saliva distinto. Eso es increíble. Fíjate tú, ¿eh? Las que están cerca de los dientes sirven a hacer una saliva muy líquida que sirven para humedecer la comida cuando masticamos y para generar el bolo alimenticio. Y las que están bajo la lengua es una cosa un poquito más espesa y es más protectora durante la época, durante el momento en el que no estamos comiendo. Porque cuando no comemos también generamos saliva. Porque la saliva también sirve no solamente para... es el primer paso de la digestión, bueno, mejor dicho, el segundo. El primer paso es la masticar, ¿no? Es el hecho de masticar. Sí. Y el segundo paso del tracto digestivo sería salivar y generar ese bolo alimenticio. Que luego se traga y a partir de ahí hay otras historias, ¿no? Pues en la saliva, hay una saliva que solo sirve para proteger los dientes y las encías, uh-huh, ¿vale? De bacterias. Ahí tenemos dos tipos. ¿Y el tercero? El tercero es el que sirve para tragar, digo, para generar ese bolo alimenticio que es esa parte más líquida, ¿no? Y el otro para digerir, para romper. Uno es para empieza la digestión ya con la saliva y hay otro tipo de saliva que generan los que está debajo de la lengua y tal que sirve para proteger la boca entera y ese se produce durante todo el día, no solamente cuando estamos comiendo, ¿vale? Una pregunta, si te pones un caramelo en la boca, ¿generas más saliva o menos? ¿Tendrás más o menos saliva en la boca? Más. ¿Por qué? Porque estás comiendo azúcar como loco y hay que empezar a digerirla. Y... Claro, o sea, en realidad... A diluirla. Claro, yo leí por ahí que... El caramelo funciona como una esponja y absorbe saliva, ¿no? Y eso hace que se diluya el caramelo. Y eso hace que baje el nivel. Pero en el momento en el que empiezas a comer, el cerebro me envía la orden de generar más saliva, ¿no? Entonces se genera más saliva. Bueno, de hecho, el experimento de Pavlov con los perros y las tablas... famoso experimento de Pavlov tiene que ver con eso. Exactamente. El solo hecho, yo ya estoy salivando más, te digo. Claro. El solo hecho de pensar en comida. Claro. Te digo te que hace salivar yo estoy más. Hablando de saliva y se me está cayendo. Es como rascarse. Yo antes estaba buscando. Es como que tienen que tener piojos. Estaba buscando una anécdota para el final del programa y no he pensado en Pavlov. ¿Te das cuenta? Tengo otra cosa. Voy a tener que hacer otro programa. Igual, tengo otra cosa. Bueno, y lo último. ¿Sabes que producimos entre 1 y 2 litros de saliva por día? Por persona. Es un montón. Es más o menos la misma cantidad de orina. Para que te hagas una idea. O sea que producimos 4 litros de líquido. Que se tira afuera. Sí, sí. ¿Y tomamos? Bueno, no se tira, porque la saliva normalmente no la escupes, la tragas, ¿no? Si tendremos que tomar agua entonces. Claro. por eso es básico. Y lo que pasa es que esa saliva se produce durante el día, pero no se produce siempre la misma cantidad, ¿no? Durante la noche no se produce casi saliva, que por eso nos despertamos con la boca seca muchas veces. El haber comido sal o haber comido algo picante también ayuda, pero normalmente es eso. Y en cambio, por la tarde es cuando más saliva se produce, fíjate tú, por la tarde. ¿Por la tarde? Sí. Sí, sí. Es de media, ¿eh? Así que cada uno será un poco distinto, pero así sí. ¿Y ese dato de dónde salió? Ah, lo he leído por ahí, en internet. ¿Pero por qué será, digo? Ah, no, eso no lo he leído. He leído que era el dato, punto, pero no me he mirado por qué. Punto. Lo buscaremos. Está bueno para seguir investigando. En fin, que la saliva, además de disminuir, de proteger, como decíamos, las dientes y encías, también disminuye la probabilidad de generar úlceras estomacales. Así que hay que masticar bien y hay que beber mucha agua porque necesitamos saliva. Bien. Bueno, y hablando de investigar más, ¿sí? Vamos a nuestra segunda parte. Venga. Y hoy, queridas, queridos, señoras y señores, tenemos la ciencia de la saliva. Así, así nomás, la saliva es objeto de investigación científica, por supuesto, que no es objeto claro. De investigación científica. Pero bueno, justamente porque tiene un montón de componentes, más allá del agua, que aunque sea un porcentaje muy bajo, ¿sí? Nos pueden dar muchísima información. Porque justamente todos estos componentes están cumpliendo ciertas funciones y además, claro, no siempre tenemos los mismos componentes en la misma cantidad en función de nuestro estado de salud, de lo que ingerimos, como decís vos, ya sea comida, sea una droga o bueno, bueno. O un beso que nos dimos con alguien también, ¿por qué no? Sí, porque hay intercambio de saliva ahí, ¿eh? Y bueno, encontré un par de estudios en particular que sí. Me parecieron que estaban buenos para compartir. Hay uno que es de una persona, una científica, bueno, es una odontóloga en realidad, también hace investigación, que se llama Carmen Liena Puy, de la Universidad Cardenal Herrera, creo que es de Valencia. ¿De Valencia? Sí, decía que trabajaban en un centro de salud valenciano, decía. Agencia Valenciana de Salud... Departamento 9, Universidad Cardenal Herrera. Esto está publicado en la revista Medicina Oral, Patología Oral y Cirugía Bucal. Mira tú. Es del año 2006, no es muy reciente, pero me gustó mucho porque hace como una introducción y una discusión y un listado de... ¿Para qué nos puede servir toda la aplicación que puede tener la saliva en el diagnóstico de no solo de padecer caries, que es bastante muy conocido, bueno, o es, bastante. Digamos que bastante lógico, sino un montón de otras enfermedades? ¿No? Entonces, por ejemplo, la candidiasis. Upa. La cándida que muchas veces... La candidiasis es lo que llamaban la enfermedad del beso, ¿no? Sí, la cándida SP. Que es un honguito, detestable, la verdad, que te infecta con varias partes del cuerpo, sobre todo las mucosas. Por ejemplo, en la vagina es bastante común. Sí. También en la boca. De hecho, nosotros, ahora me estoy acordando, nuestra hija tuvo una vez, Abril, cuando era chiquita, le mandaron un gel oral. No, Eva, bueno, no importa, estamos hablando de... Una de nuestras hijas, la chiquita, tenía una vez unas cositas blancas en la boca. Hicimos una de te acordás. Una de las tantas que tenemos. Una de nuestras hijas, como si tuviéramos ahí una colección. Bueno, resulta que puedes tener justamente candidiasis y eso se puede detectar en la saliva. En el caso de nuestra hija Eva, era muy evidente porque tenía, por suerte, yo le vi, me acuerdo, unas manchitas blancas en la... ¿Cómo en se la dice? Mejilla. En la mejilla. Pero por interna. Dentro, la parte interna de la mejilla. En la parte interna de la mejilla. También se puede diagnosticar bacterias periodontopatógenas. Hostias. ¿Qué quiere decir? O sea, bacterias que tienen que ver con que están presentes en la boca, pero que pueden generar otras enfermedades. Por ejemplo, que se asocian con, por ejemplo, el incremento del riesgo de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Incluso nacimientos pretérmino y niños de bajo peso al nacer. Opa. ¿Sí? Esto tiene que ver con la microflora. O sea, existe cierto conjunto de bacterias que están en la boca, en la microflora... microflora periodontopatógena, que está asociado a este riesgo de padecer estas enfermedades. Sí. Entonces la saliva justamente sirve. Podría servir como indicio, ¿no? ¿De qué se encuentra en la saliva? Luego, por ejemplo, enfermedades hereditarias como la fibrosis quística. Opa. O sea, sí. Con la saliva se puede en detectar. En el artículo te explican todo cómo, ¿no? Se puede detectar la fibrosis quística a partir de la saliva. Sí, porque, bueno, a ver, estamos hablando de potencial, de la capacidad que tiene la saliva. Uh-huh. Que se use o no, ya tiene que ver también con si es muy sensible el estudio, si es muy efectivo, si claro. Tiene probabilidad de ser, cuánta probabilidad de error claro. O de acierto tiene, etcétera. Falsos positivos, en algunos falsos ya negativos. Se usan, otros, esta autora indica que debería usarse o que okay. Podría usarse. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, la fibrosis quística considerada una enfermedad que tiene que ver con el transporte de los electrolitos en las células epiteliales uh-huh. y también en la secreción del moco viscoso por parte de las glándulas y los epitelios, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene fibrosis quística, esto se asocia con un transporte de electrolitos diferente, ¿sí? Cambian los niveles de sodio, cloro, calcio, fosfato y proteínas en la saliva de las glándulas uh-huh. submaxilares. Submaxilares. Entonces, por sea ahí que viene la capacidad. Los que yo te decía que eran las glándulas, o sea, que están debajo de. Tiene la... que ver con intercambio de iones, ¿no? O sea, por eso de electrolitos. O sea, todo uh-huh. ¿Vale? De una manera los átomos cargados sí. Eléctricamente. Sí, sí. Que están ahí dando vueltas. Y bueno, incluso para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Ah, oh, mira. Que la otra vez comentábamos. Bueno, eso fue en la radio. Ups. en el momento que estábamos en la radio. Que la enfermedad celíaca ahora, bueno, están habiendo muchísimos más diagnósticos. Sí. Porque hay justamente nuevos métodos de detectar a las personas que antes no sabían bien qué les pasaba. Y bueno, la saliva es una forma que no es la que, por ejemplo, yo me lo hice por las dudas en el momento que tenía problemas. Se hace con sangre, ¿no? En este caso. Claro, me hicieron con un análisis de sangre. Pero también se podría hacer con la saliva porque se detectan los anticuerpos IgA y antigliadina con una alta especificidad y una baja sensibilidad, que es lo que hablábamos antes. Uh-huh. Eso quiere decir que es bueno. Bien. Al contrario de lo que sucede en las determinaciones en suero, por ejemplo, que es lo contrario, ¿no? Menos sensibles y menos... Perdón, muy sensibles y menos específicos. Uh-huh. Y bueno, hay varios otros usos, pero por ejemplo el último que quería contar es el marcador tumoral en la saliva y el suero de mujeres con cáncer de mama. Sí. También se puede. Frente a su ausencia en mujeres sanas, es un elemento prometedor para el diagnóstico precoz de esta enfermedad, dice la autora. Uh-huh. Así que bueno, incluso enfermedades víricas también, como la hepatitis. Y como decíamos hace un rato, bueno, dependiendo de lo que ingiero, si yo, por ejemplo, consumo drogas, eso se puede detectar en la saliva. De hecho, existen test antidroga, o sea, test de detección de droga, que se basan en la saliva y que, por ahí ejemplo, va. En Europa, en España, que yo conozco, se hace de ya, se detectan cannabinoides, se detectan, o sea, cannabis, sí. Y también, ¿cómo se dice?, anfetamina, metanfetamina, barbitúrico, cocaína. Benzodiazepina, fenitoína, teofilina. Un montón se detectan. Litio. Sí, y la policía, además de hacerte la espirometría, o sea, de hacerte soplar para detectar alcohol, también te pueden hacer escupir para detectar drogas. Y, claro. Y hoy en día está bastante penado, fácil, además. ¿No? Sí, sí, es fácil, porque además creo que tarda... Es una especie de plaquita en la que tú escupes y al cabo de 4 o 5 minutos aparece un color. Y si es como el test cuando haces el del embarazo, que haces pichí en un claro, sitio, sí. Es parecido, pero escupiéndole en una plaquita, ellos sí. La ponen en un cupime plastiquito, acá. Sí, le ponen un liquidito y si se pone de un color, marchaste. Bueno, hormonas también se detectan. Uh-huh. Y otro artículo que encontré, un estudio que me pareció muy divertido y tiene que ver con lo que hablamos en la presentación del programa, un poco en el textito que siempre ¿Sí? Leemos. ¿Qué pasa con la saliva de los animales? ¿No? En particular, los perros, que es tan común que venga un perro y te lame las manos, ¿no? ¿Y qué pasa con estos los egipcios y los celtas? Y bueno, algunas historias que encontramos por ahí de que realmente consideraban que los perros eran sanadores, tienen esa capacidad sanadora. Y hay incluso un dicho en Francia que dice la lengua de perro, lengua de doctor. ¿Ves? Todo a favor si de no, los en perros. Francés no me animo a leer. Está sumando puntos los perros, te aviso. Bueno, los gatos... Otro programa. Arriba los perros. Bueno, entonces los perros, bueno, encontré un estudio muy divertido que, bueno, en Inglaterra, tenía que ser en Inglaterra, ¿no? Estudiaron, tenían que tener tiempo. ¿Qué tiene los que ver ingleses, con él? Porque tienen mucho tiempo, están evolucionados. O porque hace un día, siempre hace un. No tienen nada que hacer, ¿no? Un clima de mierda, entonces no se quedan en casa. La University of Birmingham, ¿sí? Y también en colaboración con otros centros, como por ejemplo el Waltham Center for Pet Nutrition. ¿Sí? Bueno, varios investigadores de estos centros dedicados a estudiar el mundo veterinario, ¿sí? Examinaron a 8 labradores y 8 beagles. Ajá. Y examinaron su saliva en busca de proteínas. ¿Qué tipos de proteínas tenían? Y justamente proteínas asociadas con propiedades antimicrobianas. Uh-huh. Y bueno, encontraron que tiene de todo un poco y muchas enzimas que son proteínas antimicrobianas, como lisozimas y inmunoglobulinas y péptidos, ¿sí? Que son capaces de romper las paredes bacterianas, así, reventar a las bacterias. Mira tú. Algunos grupos de bacterias. Y no encontraron lo que sí hay en la saliva humana, que son histatinas, que justamente tienen propiedades, proteínas también con propiedades antimicrobianas, pero encontraron algunas proteínas muy similares. En realidad, la saliva del perro es distinta a la del humano. Sí. ¿Sí? O sea que tampoco es que, nosotros también tenemos estas proteínas antimicrobianas. Pero en cambio, cuando vas al veterinario... Y no tienen por qué ser mejor, sí. Digo, perdona, que cuando el perro se hace daño, se hace una herida o algo... Se lame, ¿no? Y se lame, y el veterinario te dice, no, tú déjale que se lama porque así se cura. Sí, sí. Sí, seguramente, por ejemplo, claro, ellos no tienen, no tienen la misma digestión que nosotros. Las proteínas que ayudan a la digestión no son las mismas que las nuestras. Uh-huh. Y las antimicrobianas tampoco. Por ejemplo, eso, no tienen histatina. Claro. Sin embargo, sí cumplen la misma función, o sea, están cumpliendo las mismas funciones, la saliva de ellos y la saliva nuestra. ¿Y es más potente en cuanto a matar bacterias la saliva del perro que la humana? Eso es lo que te iba a decir. Yo no encontré por ahora un artículo que diga que nosotros deberíamos dejarnos lamer una herida por un perro. Pues... De hecho, en un artículo de una microbióloga en este portal Massive Science, que vamos a recomendar, la microbióloga que es experta en eso dice, está todo bien, no pasa nada si te lame la cara, las manos, pero tampoco le pongas la heridita. ¿Ves? Pues eso es una respuesta a una cosa que tengo, una pregunta que tengo desde hace mucho tiempo. Yo tengo un primo que, uh-huh. Bueno, tengo varios, pero uno de ellos, tenían unos primos que tengo yo, tenían un perro cuando yo era chiquito, ellos tenían perro en su casa. Uh-huh. Y recuerdo la escena de mi primo mayor haciéndose un corte con alguna tontería, corte pequeñito, una cosa poco grave, y dejando que el perro le lamiera la herida, y su madre diciéndole, ¿pero qué haces? Y el niño, no, si me han dicho que esto es fantástico y viene muy bien porque me limpia y me cura la herida. ¿Y cuál es la pregunta? Que él creía que era bueno dejar que el perro le lamiera el corte que se había hecho con un cuchillo o aquello, cortes finos y cortes... No. Sí, yo encontré un estudio que comparan la composición de las proteínas de la saliva entre varios perros y los humanos, las ratas, los conejos y... No me digas que ganan la rata. Encontraron algunas que eran comunes, pero en realidad... primaba las proteínas especie específicas, o sea que, claro, que estaban adaptadas a cada especie y el rol principal era mantener el equilibrio fisiológico de la cavidad oral. Dale, que sí. O sea que en definitiva, que sí, es mejor que te chupe tú la herida que no que te la chupe el perro. ¿No? Suena muy mal. Eso porque tienes estamos en Uruguay. Tienes la mente sucia. Que te lama. Bueno, entonces. Que te lama. Entendíamos. Esta vez no quería hacer chiste. Vamos a ir a nuestra. Bueno, y por eso fue la ciencia de la saliva por ahora. Así que vamos a nuestra última sección, que es la anécdota de Cocax. Va a salir cortito hoy, ¿eh? Pero bueno. No. Vamos bien. Vamos bien. Vale. Wonderful, marvelous, you should care for me, awfully nice. Bueno, y en esta última parte, aparte de la sugerencia... Aparte que me duermo, no, mentira. Bueno, la música la elegiste tú, ¿eh? Esta, me encanta. Por eso te digo que si te duermes... O sea, la última parte es la anécdota. Es la anécdota, sí. Es la parte de... Relájate y goza con... La parte de ocio. Y hoy vamos a hablar de vampiros. Fíjate tú. ¿Y qué tendrá que ver los vampiros con la saliva? Que te muerden y te... Y te, escupen, te dejan la saliva en el cuello. Y luego te muerden. No, te muerden y te... Bueno, ¿no? Yo voy a hablar de vampiros, pero voy a hablar de murciélagos vampiros. Que no es lo mismo. Los murciélagos vampiros, que es el nombre científico es el Desmodontinae. Creo que lo he dicho mal, pero bueno, más o menos es eso. Desmodontinae. Es una parte de los murciélagos que solo comen sangre. Eso es lo que se llama hematofagia. Hay muy pocas. Es una especie particular de murciélago. Sí, hay tres especies solamente. Que son hematófagos. Que son hematófagos y son muy raros, además. No son muy habituales. O sea, que son vampiros de verdad. Sí, sí, sí, que solo beben sangre, ¿vale? Increíble. Hay tres tipos solo, que se llaman el vampiro común, el vampiro de patas peludas y el vampiro de alas blancas. Fíjate tú. Y son todos muy chiquititos, ¿eh? No te imaginas aquel vampiro gigante de las películas. ¿Y a quién le chupan la sangre? A animales, normalmente. Animales grandes. A nosotros no. No, vacas... Porque mi abuela decía que mi abuela la mordió mucho. Y puede ser, ¿eh? Puede ser, pero es muy raro. O sea, se han visto en el Amazonas, se han encontrado algunas veces que sí que atacan al hombre, pero normalmente lo que aprovechan, evidentemente, son... muy desesperados. No, no, no te creas. Lo que pasa es que viven en zonas en las que no hay muchas personas, así que tampoco tienen mucha oportunidad. Pero normalmente atacan y el mordisco es muy chiquito, porque son bichos muy pequeñitos. Claro, ¿vale? Bueno, pero igual, sí. Anda que te muerda uno. Sí, bueno, pero me refiero a que lo que no te va a pasar es que te estés desangrando y tal, ¿no? O sea, lo que pasa en las novelas de Drácula, de Bram Stoker, no es cierto en este caso con los vampiros, ¿no? Pero sí que se les asocia a los vampiros de... Una dudita, vos que sabes tanto de películas. Dime. El señor de la película se inspiró en esto, ¿no? En estas especies que existen. Mira, Bram Stoker no es una película. Bram Stoker es un señor que escribió una novela que se llama Drácula, de la cual después han hecho muchas películas. Claro, me refiero a si la película está inspirada en el libro, el libro está inspirado en... El mito del vampiro ya existía antes de Drácula. Existía mucho antes de Drácula. Ya existía, pero ¿estaba inspirado en la naturaleza? Sí, sí, sí. Está inspirado en un señor concreto que se llama Vladimir Drácula. Que era Vlad Tepes, ¿vale? Que era príncipe de Valaquia y que era un cabrón de mucho cuidado. Y a ese tiempo le llamaban el hijo del dragón, que eso significa Dracul. Y interesante. Sí, sí, sí. Y entonces había un mito que decía que este hombre bebía la sangre de sus enemigos. Y entonces, como había algunos murciélagos que también bebían sangre, decían, ta, se convierte en murciélago. Y de ahí viene todo el rollo. Entonces, todos estos mitos, el señor Bram Stoker, que era un inglés que viajó por allí y escuchó cosas, claro, lo juntó todo y se montó una película y un montón de novela que es la de Drácula. Pero el mito de Drácula, el mito del vampiro, mejor dicho, ya existía de antes, ¿vale? Y él simplemente lo cambió un poco y lo escribió en una novela. Bueno, pero yo estaba hablando de murciélagos. Y de los murciélagos también vampiros. Son vampiros y también atacan a los animales y les chupan la sangre. Normalmente atacan al cuello. Les gusta tocar el cuello porque hay venas más gordas, básicamente. Claro. ¿Vale? Y atacan sobre todo a vacas y a animales un poco grandes que no se lleguen para poderse sacar el vampiro. Y les atacan por la noche, ¿vale? Porque son básicamente nocturnos como casi todos los murciélagos. Bueno, entonces, ¿la gracia cuál es? Cuando muerde el vampiro, clava los caninos, clava los dos colmillos, igual que el mítico... Sí, todo lo que está describiendo igual, como en la película. Clava los dos... Pues sí, porque se basan en eso, ¿no? Clava y luego saca los colmillos y deja que brote la sangre y la lame y la absorbe, ¿vale? Pero ahí viene la vaga y sácate. Y ahí viene el tema. Para que no se dé cuenta... La saliva del vampiro tiene varias propiedades, ¿vale? La primera, tiene una cosa que me encanta el nombre, que me flipa mucho el nombre, que se llama Draculina. La Draculina es fantástica. La Draculina es un compuesto que es anticoagulante, ¿vale? Que tiene la sangre del vampiro y que consigue que no se cierre la herida, porque la herida que generan es muy chiquitita. Claro. Entonces, para sí, que no se cierre y siga saliendo sangre, meten ese anticoagulante en sangre, ¿vale? Y además tienen dentro también tienen otro compuesto que es anestésico, para que no notes el pinchazo, ¿vale? Igual se nota un poco, pero son muy chiquititos los pinchazos. Claro, es como, ¿vale?, que te pica y después no sentimos, claro, nada. Ten en cuenta que un vampiro de ese tamaño necesita una cucharada y media de sangre por día, o sea que en realidad no es tanto, ¿vale? Bueno, para mí es muchísimo. Claro. Sí, pero para una vaca o para un caballo, que es lo que normalmente atacan animales de ese tamaño, ¿entiendes? No atacan un leopardo, mosquitos, que son capaces de darse una vuelta y pegarle un bocado, ¿entiendes? y le atacas al cuello porque no se llega ni con la cola ni con las patas el caballo. Sí, claro, yo te iba a decir, no solo por las venas, sino porque no, tipo, estaba pensando, claro, exactamente. Porque también en los angonales. Si se lo quieres sacar de encima, la vaca no puede. Pues. Claro, también en los angonales tienes unas venas gigantes, pero el caballo te pegaría una patada o saldría corriendo, no es un buen sitio. En cambio, en el cuello, el caballo o la vaca no se entera. ¿Vale? Pero me encanta eso. La idea es que a partir de esa draculina que impide que la sangre coagule, es fantástico. Hay una serie de investigadores que han encontrado la manera de usar esa coagulina para evitar infartos producidos por trombosis. Fíjate tú, han agarrado esa saliva de murciélago, vampiro, se han dedicado a buscar cuál es el compuesto concreto, que es el que le llamaron draculina ya por el chiste, seguro. Sí, claro, pero seguro. Igual. Seguro. Pero agarraron ese compuesto, lo reprodujeron de forma en el laboratorio y lo están usando en medicamentos en contra de las trombosis. Y es 5 o 6 veces más efectivo que los medicamentos que ya existían. Es brutal, es brutal. Brutal, sí. Sí, sí. Así que los vampiros te pueden chupar la sangre y convertirte en Drácula, pero al menos no tendrás ataques al corazón por culpa de trombosis. O sea que todo eso que tienes. Sí, no creo que sea suficiente, pero bueno. Bueno, no sé. En fin, y con eso cerramos la parte anecdótica. Visto esto, yo solo tengo una sugerencia, que es leer Bram Stoker, leer Drácula de Bram Stoker, que es una gran novela. Es un poco lenta, pero teniendo en cuenta que se escribió a finales del siglo XIX, pues no está mal. Vale. En fin, con eso ya nos despedimos. Sí, yo tengo un par de sugerencias. Dale. Una es el sitio web que inspiró este programa, que por se favor. Llama Massive Science, así con doble S, B corta. Es un, bueno, vayan y véanlo. Es un portal de divulgación de Estados Unidos, creo. Ahora no me acuerdo, pero porque claro, yo leo las notas y bueno, muy muy bueno, está en inglés. Y después quiero en español también un portal directamente, es un periódico, es La Diaria de Uruguay, que tiene una sección de ciencia. ¿Sí? Está la pestañita arriba, dice emergentes, como secciones emergentes, y hay una que gracias al gran Leo Lagos, que es un muchacho fantástico, divulgador, músico, etcétera, tenemos que invitarlo. Sí, totalmente. Un día que no grabemos a las 11 de la noche. Y claro. Y cuando tengamos ahí una rutina mejor, más establecida. Sí. Leo Lagos es el editor de esta sección de ciencia que está creciendo a pasos agigantados y tiene como varias subsecciones. Uh-huh. Y la verdad que está muy bueno porque tiene desde investigación, o sea, difusión, divulgación de la investigación, pero también tiene columnas de opinión, tiene espacios donde se llama la ciencia en primera persona, que los científicos cuentan cosas también, hablan, escriben lo que les interesa. Sí. Y bueno, justamente un conocido nuestro que lo vamos a invitar al programa, José Pedro Prieto, acaba de sacar una nota sobre el cerebro de Einstein, que le damos el segundo programa. Sí. Y bueno, le ayudamos un poquito en las notas de José Pedro. Él dijo que se iba a inspirar un poquito. Le ayudamos sí. un poquito, ¿no? Yo, teniendo en cuenta que él es neurocientífico, le dije, poco te vamos a ayudar. Pero la verdad es que fue otro de esos caricias que nos dijo que les gustó el programa, así que bueno. Entre que le gustó a él y alguna otra persona más. Ya tenemos está. Un poco más de motivación. Y bueno, está muy bueno. La verdad, si estén en Uruguay o no, pueden leer La Diaria, sección de ciencia. Y bueno, con esto y... Y lo último ya. Si nos han encontrado en wonderfulmanzana.com, nos dejan un comentario y nos dicen cualquier cosa. Si nos habéis encontrado en iVoox, pues nada, nos dais el dedito para arriba, que así nos encuentra más gente. Si nos habéis encontrado en Spotify, que también estamos, pues le dais al corazoncito. Y si nos habéis encontrado en iTunes, pues le dais 5 estrellas. Y no olvidéis recomendarnos a vuestros enemigos si os ha gustado, a vuestros amigos si os ha gustado, y a vuestros enemigos si no os ha gustado. Con eso ya sí que nos vamos y lo dejamos hasta la semana que viene, que será el número 5. Sí. Qué poquito llevamos. Divino, está bárbaro. Bien. De poquito. Chao, chao. Gracias. So glamorous.